siempre la verdad. Yo lo que voy a agradecer es que tú me digas siempre la verdad. Aunque a veces parezca difícil decir lo que quieres decirme. Si tu cuerpo está temblando, yo te estoy escuchando. Quiero tu mirada clara. Me dijo lo que va a pasar. A veces va a estar mal, a veces va a estar bien.